este nuevo espacio de reseñas, noticias y más. Esto es Blogspot Radio. Podcast número 4 dedicado a discos veinteañeros. Industrial Heads, ¿cómo les va? Aquí nuevamente su servidor Luis Cyberhead llevándoles a cabo esta serie de podcast. Fíjense que me estoy divirtiendo mucho con esto. De veras me da gusto volver a hacer algo que a mí en lo personal me llena de mucha satisfacción, que es hacer radio. Bueno, esto lo más cercano que se puede al radio, ya que pues el podcast, pues se supone que un podcast es algo más amateur. Sin embargo, pues bueno, como ustedes saben, ya hemos hecho anteriormente algunas producciones radiofónicas para estaciones de radio ya establecidas. Así es que, pues bueno, esto ya se vuelve no otra cosa más que un mero hobby. Digo, si haces las cosas gratis, pues mínimo hazlas con gusto, ¿no? Entonces, a mí esto me llena de mucha satisfacción y me gusta, como no tienen ni idea. Sobre todo el hecho, y en un programa, en una serie de podcasts como estos, en las que puedo volver a sacar mis CDs, volverlos a tener en mis manos, abrirlos, sacar el CD del interior de la caja, volverlo a poner en la charola de la compu en esta ocasión, porque ya no tengo yo un equipo estereofónico como antes, pero el poner la calidad de sonido directa del CD y el poder también tener en tus manos el booklet con las letras y todo eso, uy, en serio, cuántos recuerdos me trae. Y pues aún con esto es que bueno, no lo estoy formulando de forma equivocada. Esto me hace volver a creer en la música física, ya que pues como ustedes saben, últimamente pues nos dejamos llevar ya más por el MP3, más portable. Sin embargo, pues bueno, el sonido nunca se va a comparar con la calidez de un CD. Un CD físico. Por ahí dicen que se escucha mejor el vinil. Créanme, ahí sí. A lo mejor dirán que yo no tengo el oído para eso. Dirán que no lo sé apreciar. Pero a mí nunca me gustó el sonido del vinil. Yo, francamente, yo era más de cassette. Yo compraba los cassettes y los traía en mi Walkman. Obviamente, pues era muchísimo más cómodo traer tu música ahí que pues obviamente no te ibas a cargar un tornamesa con unos audífonos. Pero fíjense que no, yo nunca fui fan de los viniles, ni me parece que se escuchen mejor que un cassette o que un CD. Pero pues bueno, hay de gustos a gustos, igual hay de oídos a oídos. A mí en lo personal no me gusta. Y bueno, vamos a comenzar. Ya saben qué es lo que vamos a tener, porque ya vieron seguramente la ilustración de este podcast número 4. Y vamos a comenzar ya esta sesión con... Ah, por cierto, por ahí viene algo que mi buen amigo Juan José, alias Código Cero, me había estado solicitando, que ya le había dicho que obviamente van a estar en estos programas. Bien que sabe mi amigo que producciones fueron las 1995. Él dice que fue un muy buen año para la música industrial, efectivamente, y es por eso que tuvimos que hacer 11 sesiones por la cantidad inmensa de material que existe. Y hay muchas cosas que se quedaron afuera, muchas cosas que yo no tengo, muchas cosas que no se encuentran tan fácil en la red y que pues obviamente por esa y muchas razones más, ven a mi casa esta Navidad. No, ya estoy saliendo del tema. Por eso y muchas razones más es que esos programas no están aquí en estos podcasts. Vamos a comenzar ya con Deadline International, una banda que mucha gente no peló, a pesar de haber tenido 4 producciones, si mal no recuerdo, en la compañía Cop International. Deadline International no era una banda así tan difícil de digerir como muchos podrían pensar. A lo mejor dicen, no, pues es que probablemente a la gente no le interesó porque no eran buenos. No, al contrario, eran muy buenos. Simplemente no tuvieron la promoción que debieron de haber tenido. De hecho, algo de lo que ustedes no saben es que en Deadline International estuvo nada más y nada menos que Eric Gottesman, quien después formaría parte de Cycle 9, quien, bueno, ya no está ahora con ellos. Es más, creo que ya ni existe Cycle 9 por ahí, por un problema bastante serio que tuvieron con Nero, y bueno, ahí se habla de un fraude y demás chismes, pero bueno, este no va a ser un programa de chismes, bueno, al menos no por ahora. Hoy, en estos programas vamos a hablar únicamente de los discos veinteañeros, pero bueno, Deadline International en 1995 edita su segunda producción titulada Zarathustra, el cual no es su mejor álbum. En mi opinión muy personal, creo que el Arashi Syndrome es el mejor álbum en la discografía de Deadline International. Sin embargo, sí merece nuestra atención, ya que en su momento significó una de las producciones, vamos a decir, que más destacables de ese año, aparte de la novedad que ellos representaban, ya que en 1995 pues no había todavía una gran cantidad de bandas importantes dentro de la escena, y pues bueno, Copy International estuvo echando ganas con ellos. Aquí está Deadline International con Zarathustra, de su álbum Zarathustra, y este es un cover a un clásico de clásicos del señor Mark Almond, y esto es... Está muy bien hecho, por cierto, ¿eh? Aquí está Tainted Love. Y bueno, ha llegado uno de los momentos memorables y gloriosos de este podcast número 4. Y tengo el gusto de presentar a todos ustedes uno de los mejores álbums en la historia de la música electroindustrial. Muchos estarán de acuerdo conmigo en esto. Bueno, algunos otros no también, porque pues hay quienes somos fanáticos de Hueso Colorado, de Frontline Assembly, y hay gente que pues no le gusta. Entre ellos, pues bueno, por ejemplo, uno de mis hermanos que gustaba de un montón de bandas de industrial, y que debo de aceptar que él siempre estuvo adelante de mí en muchísimos géneros. Antes de que yo me metiera a un género como la música electrónica, mi hermano ya tenía años escuchándolo. Me estoy hablando de mi hermano Roberto, y que a lo mejor ustedes dirán, ah, pues ha de ser su hermano mayor. No, es lo peor de todo es que yo soy el mayor, él es 2 años menor que yo, y que pues bueno, igual y está escuchando este podcast, ya que pues bueno, él también se entera de estas publicaciones. Y pues mi hermano también es una persona que siempre me ha apoyado en esto que estamos haciendo, que es el radio, y sobre todo tratándose de un género como este, que es la música industrial, que ambos disfrutamos. Y que por cierto, si lo está escuchando, carnalito, te mando un abrazote, mi hermano Roberto Domínguez, que está viviendo allá en Fairfield, California. Y pues bueno, vamos ahora con Frontline Assembly, quien en 1995 edita también uno de sus álbums más populares a la fecha, uno de los mejores discos que haya grabado, y que es Hardwired, el cual nos mostraba una amalgama entre lo mejor de Tactical Neural Implant y lo mejor de Millennium, dos álbums completamente opuestos en cuanto a su concepción, a la música, letras, todo, ya que Tactical Neural Implant es mucho más electrónico, mientras que Millennium es un álbum completamente inclinado al metal industrial. Y pues bueno, Hardwired logra amalgamar esos dos géneros que desarrolló en ambos discos, y pues bueno, dio como resultado esta joya que para muchos, vamos, es difícil sacárselo de la cabeza. Por allí, quienes gustan tanto de este disco como un servidor, estarán esperando que pues les ponga el ya mítico y clásico Circuitry, pero no, les voy a programar otro track que por cierto merece una fanfarria. Ahí está la fanfarria, porque para mí también es uno de los mejores tracks de este álbum. Y aquí está. Bueno, si no están de acuerdo, pues bueno, cada quien puede poner el disco ahí en su casa, pero creo que muchos estaremos de acuerdo en que Paralyzed es uno de los mejores tracks de este disco, no necesariamente el sencillo, pero sí uno de los mejores. Aquí está Frontline Assembly, y esto es Paralyzed en este programa de discos veinteañeros. We'll be right back. Bueno, ya por allí escucharon algo que pues ya para muchos de ustedes ha de ser algo pues ya conocido, sobre todo porque hace algunos ayeres, algunos meses, y les hicimos un programa especial. Sí, sí, sí, muchos de ustedes se acordarán de esto. Es Shine 2001, que pertenece al álbum Ausgeflippt, me refiero al debut de Hansel und Gretel. Y digo su debut discográfico porque realmente anterior a Ausgeflippt, Hansel und Gretel tenía ya grabado un demo en el que, si mal no recuerdo, inclusive este track también está incluido. Y pues bueno, Hansel und Gretel, como ustedes podrán apreciar, y como también apreciaron en el programa especial, si no lo han escuchado, por cierto, en nuestro blog electroshockradio.blogspot.com van a poder escuchar este programa. Simplemente en donde dice buscar, pongan ahí Hansel und Gretel, les van a aparecer ahí todas las opciones, entre ellas pues muchos programas en los que tuvimos tracks de la banda, y van a encontrar también un especial exclusivamente dedicado a estos norteamericanos, que muchos piensan de hecho que Hansel und Gretel son alemanes, porque las letras de sus discos a partir del tercer disco, que si mal no recuerdo fue el Spaß Messiah, casi la mayoría de sus letras están en alemán, entonces por eso piensan que son alemanes, pero no, ellos son, si mal no recuerdo, bueno, ahorita prometo buscarlo, lo bueno de tener aquí a la mano el internet, pero creo que son de Los Ángeles, no me hagan mucho caso, ahorita en un momento les corroboro el dato, ahorita lo buscamos rapidísimo, aquí lo googleamos. Y pues bueno, eso fue Shine 2001 del álbum Ausgeflippt, y vamos ahora con una banda que también, de veras, cómo adoro tener que recordar todo esto. Psycho Pumps en 1995 también editó uno de sus álbums más completos también, también en mi muy particular punto de vista. Veníamos de escuchar un discazo como lo fue Pro Death Ravers, que apareció en 1992-93, y de repente llega 666 Nights in Hell, un disco que pues bueno, aparentemente está orientado más hacia cosas satánicas, aunque realmente Psycho Pumps nunca fue una banda que se inclinara por el satanismo. Simplemente Psycho Pumps fue una banda que siempre le gustó tocar temas muy controversiales, y entre ellos precisamente el satanismo es uno de esos temas que siempre ha levantado controversia alrededor de todos los años que ha habido y que seguirá habiendo música de todos los géneros, no necesariamente dentro de la música industrial. Y pues bueno, Psycho Pumps no se quiso quedar atrás y abordó este tema en este álbum por completo, un discazo la verdad, porque dejó de lado la velocidad para imprimirle un poco más de otro tipo de amalgama de otro tipo de géneros, y que resultó en una mezcla bastante coherente y que en su conjunto representa uno de las mejores realizaciones dentro del género que se llegó a conocer en su momento como agroindustrial, y que pues en lo personal creo yo que Psycho Pumps fueron definitivamente los reyes. Aquí está de ese álbum 666 Nights in Hell, Psycho Pumps con, para quien no lo conocía, esto es Super Psycho. We're gonna ride out of here. Industrial Head, ya estamos casi por terminar este post número 4 dedicado a los discos veinteañeros del 2015, y lo que escucharon hace un momento, a lo mejor mucha gente no lo reconoció porque pues no es el vamos a decir que el estilo característico de esta banda, y que fue precisamente una de las razones por las cuales elegí el track, el cual no fue oficialmente un sencillo de este álbum, Me refiero a Cold Comfort del álbum Freeze Frame Reality, segunda producción de How Jov. Sin embargo, Cold Comfort sí fue tomado para hacerle remixes para el siguiente EP que fue el Frames, y que en mi consideración también es uno de los mejores tracks del álbum, y que pues bueno, no se le dio el apoyo que pudo haber tenido en su momento y que se le dio a otros tracks como fue el Remade y el... ay, no me acuerdo ahorita del otro track. Bueno, Remade y otro track aparecieron ambos en el álbum de remixes, el Remix Wars que hicieron junto a Hate Department. Y pues bueno, lo que escucharon fue Cold Comfort, un track que, si se fijaron, pues bueno, contiene algunas guitarras rockeras como utilizó en su primer álbum en el track Eye Over You, y que creo de hecho son los dos únicos tracks que contienen una guitarra, y que pues no representaba el sonido característico de How Jov. Sin embargo, pues bueno, formaban parte importante dentro de todo el concepto del álbum, ya que pues bueno, Cold Comfort por sí solo a lo mejor se les hace un track bastante simple, pero al escucharlo en el lugar que le corresponde dentro del álbum y lo escuchas completo, pues bueno, le da una dimensión completamente diferente. Y hablando de dimensiones, fíjense que hay un... no hablando de dimensiones, pero me estaba acordando ahorita de un dato que les debo desde el segundo post en el cual programamos a Skinny Poppy, con algo de álbum The Process. Mucha gente por ahí, yo sé que muchos no se fijan en ese tipo de datos, sin embargo, bueno, yo no puedo estar tranquilo sin hacer esta aclaración antes, porque mucha gente estará pensando, ¿qué hace The Process en el programa de discos veinteañeros del 2015, cuando debió de haber salido en el programa de los discos veinteañeros del 2016, si es que un día tenemos un programa de discos veinteañeros del 2016? Porque aparentemente The Process es un álbum editado en 1996, pero no. Si ustedes se ponen a investigar bien, es lo que quería aclarar precisamente, y de hecho les voy a dejar por ahí un link en el que lo pueden consultar. Originalmente, el álbum The Process se comenzó a grabar en el año 1993. En 1994 tienen ya terminadas por completa las grabaciones, ya nada más para hacer la labor de mezcla y todo ese relajo, mezcla y masterización, para que el disco salga a la venta, porque se tenía planeado que el disco saliera de manera oficial en el año 1995, cosa que no sucedió. No sucedió porque, si ustedes recuerdan, en agosto de 1995 fallece el señorón Dwayne Gottel, y a la par, como una forma de tributo, vamos a decirlo de esa manera, American Recordings lanza de forma no oficial el primer tiraje del álbum The Process, el cual era simplemente un promo para radio, y el cual, pues bueno, a la fecha es una pieza de coleccionista. En ese álbum precisamente, y que les voy a dejar por ahí el link, van a encontrar precisamente las carátulas del disco, que simplemente es nada más la carátula trasera con el CD en su respectiva caja, y ambos tienen la fecha 1995 American Recordings, y ahí se puede leer precisamente de que The Process tomó 2 años para hacerse, y que todo durante esos 2 años Nive Cogre se resignó a que la muerte de Dwayne Gottel iba a ser una pérdida completamente irreparable, y pues todos pusieron lo su máximo esfuerzo en terminar las composiciones del álbum, ya que fue muy difícil para la banda haber terminado la sesión precisamente de postproducción de este disco, ya que Dwayne, la muerte de Dwayne era muy reciente. Es entonces que, pues bueno, la disquera, igual también solidarizándose con los miembros de Skinny Poppy, decide no lanzar el álbum hasta 1996, ya de forma oficial, aunque realmente ya existían en el mercado copias de The Process que habían ellos lanzado la propia compañía discográfica como promoción exclusivamente para radio. Entonces, pues bueno, técnicamente el álbum The Process sí es de 1995. Y pues bueno, ya, ahora sí ya me despido. Nos escuchamos en el próximo post, pero no sin antes irnos con el bonus track de esta semana, y que pertenece a un proyecto muy poco conocido y que, bueno, no los culpo ya que 1AM, que es el proyecto en cuestión, editó un único álbum en 1995 titulado 1000 Beats, y que ni siquiera es un álbum, más bien es un EP con un par de tracks y unos remixes del track que da nombre al EP. Y pues bueno, ¿quién es 1AM? 1AM es nada más y nada menos que Raskolnikov, quien pertenece a la banda The First Sex y también a la banda Testify, que pues bueno, son dos vertientes completamente distintas, ya que The First Sex, aunque después imprimió guitarras, ellos vienen desde una escena gothic rock hasta pasando por el post punk, luego después se hicieron electrónicos, electroindustrial, y terminaron siendo una banda de rock industrial, al igual que Testify, que también ya desapareció hace mucho tiempo y que eran una banda de metal industrial. Y pues bueno, 1AM dio la pauta, fíjense nada más, a lo que después sería el proyecto más popular de Rascal, y que es nada más y nada menos que Rotter Sand, que ustedes conocen en la actualidad por un buen puñado de discos muy muy bien manufacturados dentro de una onda más inclinada hacia el electropop. Y pues bueno, aquí está, sin más, se podría decir que técnicamente son los inicios de Rotter Sand. Aquí está 1AM con 1000 Beats, y nos escuchamos en el próximo podcast muy pronto. Just a strange feeling. Just a strange feeling. Silence. Just a strange feeling. Silence. Just a strange feeling. Silence. Just a strange feeling. Silence. Electroshock. Música industrial para gente industrial.